indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. La comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. Y hay tres derechos de trabajar,